Bueno, mira, en relación al tema hay que serle claros y precisos a la gente. La Corte revocó una medida cautelar que pesaba sobre los usuarios de bonaerenses de Edenor y de Edesur. Esto quiere decir que ha afectado puntualmente a los habitantes del conurbano bonaerense. A quienes vivimos en la ciudad de La Plata no nos afecta este fallo porque a diferencia del gas, en el caso de la energía eléctrica tiene una doble legislación. Hay una parte que corresponde al gobierno nacional y hay otra parte que corresponde a las provincias, lo que hace puntualmente al transporte y la distribución de energía. Desde hace unos 6 años, el app fue transferida del orden nacional al orden provincial, por lo tanto, nos compete la misma legislación que a las cooperativas eléctricas o que a EDEA en Mar del Plata o EDES en Bahía Blanca. Esto como punto inicial. Ahora, lo que no están diciendo los diarios, los canales más vistos, tiene que ver con que nosotros hemos iniciado una acción de amparo en el Juzgado Federal de San Martín de la doctora Forns, claro. Y allí sí está vigente la medida cautelar para todo el país. Por lo tanto, nosotros sostenemos que esta medida judicial sigue estando plenamente vigente, aunque en los efectos prácticos, por esta cuestión que expliqué de una doble legislación, se encontraba frenado el tarifazo solo para los usuarios de Edenor y de Edesur. Mariano, vos hablás de doble legislación y quizá no tenga nada que ver, pero me hace acordar a la doble facturación. Aquí en la ciudad de La Plata hemos recibido 2 facturas del app y ya se nos intima con cortes de aviso justamente a los domicilios para quedarnos sin la energía eléctrica. Vamos a la oficina de Edelap y nos dicen, previo al fallo de la Corte Suprema el otro día, y creemos que es un fallo favorable hacia nosotros, así que hay que pagar. ¿Qué hacemos? No, eso, la verdad es que hay un desconocimiento por parte de la empresa, porque, a decir verdad, la provincia de Buenos Aires realizó una audiencia pública, y esa audiencia pública se celebró, ustedes recordarán, en Mar del Plata, en las vacaciones de invierno, sí. Que fue criticada por nosotros mismos incluso, porque entendíamos que no estaban dadas las condiciones para ir a discutir la tarifa, pero desde lo estrictamente procedimental, el Estado provincial cumplió y llamó a una audiencia previo a realizar un aumento tarifario. Y de hecho nosotros estamos abonando una tarifa que ya tiene un incremento. Tiene un incremento que no es tan violento como los aumentos que le esperan a los usuarios de Edenor y de Edesur. Primero porque paulatinamente fue aumentando durante estos años al haberse provincializado. Y segundo, por el hecho de haberla mensualizado, tiene un aumento y a su vez pasamos a pagar todos los meses y pareciera, entre comillas, que no fue mucho, pero en realidad fue un aumento importante, pero de menor magnitud al de Edenor y Edesur. Por lo tanto, nosotros, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia, se están pagando las boletas con el aumento a partir del mes pasado, ¿verdad? Porque el cuadro tarifario entró en vigencia con posterioridad a la celebración de la audiencia pública. Mariano, esto, bueno, se habla de la falta de tacto al momento de largar una medida de estas características, que fue el tarifazo, porque estaba la cuestión, ¿no?, de cuánto se estaba pagando en distintos lugares, en centros urbanos, cuánto se pagaba en el interior. Ahora vos lo mencionás, en muchos lugares se viene pagando, hay tarifa diferenciada según los sectores, pero te pregunto, ¿cómo continúa esto? ¿Hasta qué momento va a seguir siendo la cuestión del tarifazo más allá que se llevan adelante las audiencias ahora del próximo mes, una cuestión donde ya esté establecido cuál va a ser el cuadro tarifario de costos que va a regir. Mire, en la medida de que haya una mala praxis del gobierno y en la medida de que no acrediten que, digamos, el aumento tarifario, el conflicto va a seguir. Es decir, con que el gobierno cumpla con el requisito de hacer una audiencia, por hacer la audiencia misma, sin que acredite efectivamente la razonabilidad del nuevo cuadro tarifario, nos va a seguir habilitando para seguir litigando por la inequidad del cuadro tarifario. Por lo tanto, es una responsabilidad del gobierno traerle tranquilidad a la gente, cosa que hasta ahora no lo está haciendo. Mariano, vos recién nombrabas a la jueza federal de San Martín, la jueza Forns, que justamente en algunas editoriales de algunos diarios ya se pide juicio político. Ella misma dijo que no se había respetado la jurisprudencia y hay otras demandas en la provincia de Buenos Aires que justamente no fueron respondidas por la Corte Suprema. No, justamente habló de la cuestión de fondo. Digo, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora como usuarios? Sí, bueno, debemos pagar por ahora estas facturas, pero ¿van a seguir estas demandas? ¿Debemos esperar la audiencia pública, una nueva audiencia pública real y no tan controvertida como la que pasó en las vacaciones de invierno? A ver, dos cosas. Primero, vemos nuestra solidaridad con la jueza que está siendo víctima de aprietes y amenazas de todo tipo, desde ponerle una granada a metros de su casa hasta los aprietes públicos de las grandes corporaciones. Lo mismo hoy acabamos de ver una vergonzante solicitada pidiendo la destitución del juez Rafecas. Es decir, esto lo tenemos que poner en un contexto en el cual se está pretendiendo domesticar a aquel sector del Poder Judicial que no cumple con las órdenes de la Casa Rosada. Así que nuestro repudio a ese accionar y nuestra solidaridad con los magistrados que están siendo perseguidos. Y en relación al tema de las audiencias públicas, bueno, más o menos lo mismo que te contesté en la pregunta anterior. Acá el gobierno tiene que cumplir con los preceptos que estableció la Corte en el fallo de gas de la causa CEPIS. Es decir, tiene que ser gradual, tiene que ser razonable y tiene que ser justa la tarifa de los servicios públicos. Y hay que entenderlas a las tarifas de los servicios en relación a todos los servicios y no a uno en particular, porque si no llegaríamos al extremo de que un asalariado tendría que disponer casi la mitad de su salario solo para pagar el gas, la luz y el agua. Mariano, la última y no te molestamos más. Sabemos que estos días nuevamente han estado contestando teléfonos de todos lados. La cuestión tarifaria que se iba a armar para lo que tenía que ver con clubes y todo ese tema de qué manera se les iba a reconocer para que puedan seguir existiendo. Hubo una serie de amparos, una serie de cuestiones que se presentaron. ¿Eso quedó en algo? ¿Eso sigue igual que como estaba? Que es que los clubes lamentablemente tengan que disminuir su horario de tiempo adentro por la cuestión del consumo de energía y de gas. Y dos o tres cuestiones finales con esto. La provincia tiene una deuda que todavía no ha saldado, que es la de dictar una ley que proteja a los clubes, bibliotecas populares, entidades sin fines de lucro. Legislación que sí existe en el ámbito nacional, pero que, a decir verdad, solo se cumple en la ciudad de Buenos Aires por ser el ámbito de aplicación. Si bien se ha invitado a las provincias a adherir al régimen de promoción de los clubes de barrio, la provincia todavía no lo ha hecho. Hay una serie de proyectos de ley en la legislatura, pero que todavía no han sido sometidos a votación. Por lo tanto, es una deuda de la provincia poder resolver esta cuestión sobre los clubes. Y en relación a las acciones judiciales, el fallo de la Corte obliga, eso fue la parte mala, si se quiere, de un fallo que nosotros consideramos bueno, obliga a los clubes a ir de manera individual o a través de sus federaciones a peticionar a los tribunales, no quedando alcanzados por la representación colectiva, en este claro. caso que tuvimos nosotros por los usuarios residenciales. Nosotros hemos estado en contacto con autoridades de diversas instituciones de la ciudad, dando algún tipo de asistencia técnica. Hemos conversado con la Federación de Instituciones, pero hasta donde tengo entendido, la Federación aún no ha hecho ninguna medida judicial tendiendo a proteger a todos los clubes federados, lo cual es necesario para poder evitar pagar el tarifazo.